Libra de Sol ascendente. El nuevo solsticio verano-invierno comienza el día 21 de junio y este pronóstico abarca hasta el día 22 de septiembre, que comenzará el nuevo equinoccio de otoño-primavera, dependiendo del hemisferio donde residas. El propósito marcado y, por tanto, por donde te vas a ir presenciando durante estos 3 meses serán en las siguientes áreas. Del 21 de junio al 22 de julio, profesión, estatus, imagen pública y relaciones de larga duración. Esto lo que va a suponer va a ser la reevaluación desde otra perspectiva y sobre todo para solucionar asuntos, ya te digo, desde otra perspectiva dentro de tu vida privada, hogar, vivienda, familia y también pudiera ser, como estamos hablando, de un sol en cáncer en tu profesión, reevaluando tu vivienda virtual. Del 22 de julio al 22 de agosto, tus ideales de futuro, tu vida sentimental, enfocada desde un plano mucho más de amistad, compañerismo, libertad. También vas a estar presenciado dentro del área de internet, la alta comunicación, la inteligencia emocional, amistades, proyectos en equipo. Y esto lo que va a suponer va a ser la reevaluación de límites donde ahí ha habido una cierta opresión, y entonces aquí es donde va a haber un cambio, como muy psicológico, porque es lo que siempre trae Saturno retrógrado dentro del ámbito de la creatividad, los sentimientos, goce por la vida, romance y también relación con los hijos. Del 22 de agosto al 22 de septiembre, el Sol estará transitando por Virgo. Virgo es tu espalda. Así que vas a estar presenciado en situaciones que normalmente no te dejan ver bien, ¿no? Pero que también serán situaciones por karma. Esto lo que significa es que será un periodo para dar fin a muchas situaciones que ya te han desbordado. ¿Por qué? Porque vas a estar reevaluando sobre tu calidad de vida, qué hacer entre lo que te desde que te levantas hasta que te acuestas, tus responsabilidades, tus rutinas. Y también va a ser un periodo en el que la salud va a ser importante. Estas son las áreas donde vas a estar trabajando durante los próximos 3 meses. Y es que hacia el 22 de septiembre comenzarás un proceso nuevo, por tanto, en el yo soy y en esos nuevos roles que vas a enfocar hacia el futuro. Ahora vamos a ver fechas importantes en este periodo cíclico que supondrá el nuevo solsticio. Date cuenta que terminas junio y comienzas julio con el ciclo lunar en signos cardinales como tú. El 24 de junio, la luna llena en Capricornio, donde ahí ya va hay conversaciones entre tu vida privada y tu vida profesional. El momento de dar esos propósitos hacia adelante con la luna nueva en Cáncer el 10 de julio en torno a estatus y profesión será importante. El 17 de julio, cuarto creciente en tu domicilio, apuntando hacia ese nuevo yo, que en el fondo no deja de estar alimentando a esos ideales de futuro. ¿Por qué? Porque Venus y Marte estarán unidos en conjunción ahí, en esos ideales de futuro, en esas amistades, en esos proyectos en equipo y a la hora de enfocar tu relación sentimental desde un punto de vista de la amistad. Date cuenta que aquí tendrá mucho que ver las dos lunas llenas que vas a tener en Acuario, en el área de la creatividad, del goce por la vida. Va a haber conversaciones muy interesantes. Acuario no deja de ser una energía exaltada y ahí estarás manteniendo unas conversaciones pues, entre esas amistades y esa persona de confianza, entre esa forma de enfocar la vida sentimental como un poco más de libertad o enfocarla desde otra perspectiva mucho más sentimental. Y claro, no deja de estar alimentando a un sistema nervioso, a un Urano que lo que quiere es liberarte de esas conductas y de esos patrones que enfocabas dentro de tus compromisos, ¿no? Tanto económicos como íntimos y sexuales. Así que será una energía en la que, como todo va a ocurrir en fuego y en aire, te va a venir bien, pero siempre y cuando enfoques la realidad por delante. Por otro lado, Júpiter va a estar retrogradando. Júpiter enfoca tu mente, cómo marcas tus expectativas y cómo las comunicas, ¿no? También rige firmas, contratos y tu medio ambiente más cercano. Así que Júpiter es el que te va a ayudar a reevaluar cómo expansionar esa vida sentimental, esa relación con los hijos. Puede que también se estén reevaluando asuntos legales en torno a asuntos laborales o temas de salud. Y sobre todo también vida sentimental. Así que, mi querido Libra, para ese nuevo yo que va a comenzar a partir del 22 de septiembre, vas a estar trabajando muchísimo en mucha energía del exterior, pero también siempre mirando para lo que quieres en el futuro y para que te perdure en el tiempo. Por eso mismo, las reevaluaciones van a estar muy centradas en ti mismo y en esas situaciones que también tienes que cambiar. Yo te deseo un estupendo solsticio.